Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org, ya sea en streaming o a través de nuestros podcasts, de todos los podcasts que se van emitiendo en nuestra radio. Y también comentar, pues bueno, que este programa y esta emisora tiene unas redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y que también hay un montón de radios que nos remiten. Un saludo a Huesca, un saludo a Granada, a Bilbo, a Valencia, a Alacant. Aseguro que me dejo a alguien porque siempre me pasa. Así que bueno, a Sabadell, es verdad. Un saludo a la nueva emisora que nos va a empezar a remitir y no sabemos si lo está haciendo porque como estamos aquí en cuadro, buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. También recordaros que tenemos un correo a modo de buzón de sugerencias donde nos podéis hacer llegar cualquier noticia o información de vuestro interés, notas de prensa, convocatorias y todo a microabierto@radiotopo.org. Y en breves igual tenemos un teléfono con WhatsApp y Telegram y todo eso, ¿no? También. Madre mía. Ay, qué miedo, qué pesadilla. Por cierto, feliz año, porque este es el primer programa del año, aunque estemos a día 20, porque la semana pasada tuvimos un percance y nos quedamos sin luz. No es que hayamos sido vagos y no hayamos venido, todo lo contrario, hemos trabajado mucho para empezar el acratador la semana pasada, pero por algún problemilla técnico no pudimos hacerlo. Pues no, vaya gracia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí Todo funciona. estamos, esta semana otra vez. Policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía. Y esta tormenta de ruido que acaba de estallar, porque teníamos un problema que vosotras y vosotros sí que lo estáis escuchando, pero nosotros no, son Ingrávito, un grupo que, bueno, pues de los que nos envían sus CDs. Hoy vamos a presentar CDs que nos van enviando aquí a Radio Topo, porque tenemos un apartado de correos, 6032 50.080 Zaragoza, 6032 de Zaragoza. Y ya que algunas bandas nos tienen en cuenta para mandarnos su contenido, pues qué menos que ponerlas en antena. Claro que sí, en este caso hacen bastante ruido. Está guay. Y empezamos con una noticia local de aquí de Zaragoza y bastante reciente, y es que la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza ha censurado la práctica totalidad de la programación de la Feria Feminista de Igualarte, incluido el documental que ha recibido el apoyo del Ayuntamiento y el Instituto Aragonés de la Mujer. el Grupo Municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento ha preguntado en la Comisión de Acción Social y Familia las razones por las que se ha eliminado gran parte de la programación de la octava edición de Igualarte, el proyecto del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza realizado por PIES y Casas de Juventud, en el que se realizan actividades y se trabaja la igualdad de género mediante el arte. Entre las actividades eliminadas están una charla impartida por la psicowoman y Roy Galán, la presentación del libro Adolescentes, ¿dónde puedo acudir si tengo un problema?, la jornada sobre convivencias diversas moderada por la fotoperiodista Dun Solatnot y una jam session poética, el monólogo No solo duelen los golpes de Paloma Valenciano y algunas actividades más. Precisamente para Paloma Valenciano o para la psicowoman no es la primera vez. Ambas comunicadoras han sufrido el acoso y la censura de la ultraderecha desde hace años, que buscan mermar su trabajo y silenciar su mensaje. Exigimos que se respete el trabajo realizado y que se retome la programación tal y como había sido diseñada por los técnicos y las técnicas y que no se censure el feminismo en nuestra ciudad. Nos han contado tantas cosas sobre el amor y tantas mentiras de cómo vincularnos que muchas veces me decís que el amor es una mierda. Y no, el amor es una cosa muy guay. Lo que pasa es que no sabemos cómo vincularnos de una forma positiva y sana, básicamente porque nunca nos lo han contado. Así que para todas vosotras y vosotros que os preocupa estos temas, aquí va el vídeo. Y esta que habéis escuchado es la psicowoman en uno de esos vídeos divulgativos y comunicativos para adolescentes, que es una de las personas que han sido censurada en esta programación y a la que mostramos todo nuestro apoyo porque su labor es inmejorable. Oye, ni a propósito, una canción que habla sobre las ideas del amor y el cuento de hadas, que precisamente de lo que nos hablaba la psicowoman. Y vamos con la presentación de un libro que, bueno, que va a tener lugar en todo el estado, pero aquí en Aragón, en Teruel, en Huesca y en Zaragoza, acogen presentaciones del libro Desde el corazón del movimiento de las mujeres libres de Kurdistán. Los actos van a tener lugar, bueno, ahora mismo, mientras se hace este programa, en el Centro Social Aixena de Teruel, el viernes en el local de la CNT de Huesca y este sábado en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, aquí en Zaragoza. Y bueno, os queremos hablar de que en los últimos años el Movimiento de Liberación de Kurdistán y en concreto el Movimiento de Mujeres se ha convertido en vanguardia de la lucha internacionalista del siglo XXI. Personas de todo el mundo han viajado a Kurdistán para aprender y formar parte del proceso revolucionario y nos dicen que es esencial entender los procesos y la historia del movimiento sobre teorías y sus métodos para desarrollarnos como individuos y organizaciones capaces de llevar a cabo la lucha por la libertad. Todo esto nos lo dicen desde el Centro Social Autogestionado de Aixena, espacio que va a acoger la primera presentación del libro en Aragón, pues como hemos dicho, ahora mismo estará teniendo lugar. Decir que el libro se centra en explicar la historia desde el movimiento de mujeres, puesto que creemos firmemente que nuestra liberación es el paso necesario para llegar a la liberación de la sociedad en su conjunto, de todos los géneros, de los pueblos, de la vida misma. Y parten de una explicación de la historia desde la identidad común de las mujeres en resistencia, porque consideran que la mujer no es una eterna oprimida, sino que siempre tiene la capacidad de unir y transformar la realidad. Bueno, qué cambio musical. Bueno, pues eso, y es una, pues una propuesta que nos hacen y bueno, pues ahí va a estar a la venta un libro, pues eso, Mujer, sobre el movimiento de liberación de Kurdistán, y que bueno, la verdad es que está muy bien, desde el corazón del movimiento de las mujeres libres del Kurdistán. Mujer, vida y libertad, de subtítulo. Y nos vamos a Huesca para comentaros la campaña que lanza el CSO La Cuquera, que se llama La Cuquera Bike Solidarity. Y es que este pasado sábado 15 de enero, la Policía Española y la Policía Local de Huesca se llevaron al depósito de la ciudad 6 bicicletas y 2 furgonetas aparcadas en la Plaza San Juan de la Peña, en las inmediaciones del CSO La Cuquera. Esto ocurrió sobre las 11:30, tras los conciertos programados en las jornadas de antipsiquiatría y anticapacitismo, organizadas por el espacio, justo después de que la policía, primero local y luego española, acudiera a las puertas del CSO para intentar identificar a alguna persona de la asamblea. Según denuncia la propia asamblea, en la plaza se dejaron los candados cortados con cizalla, pero ninguna pegatina o aviso de que las bicicletas y las furgonetas se habían llevado al depósito. Es por ello que el CSO La Cuquera ha lanzado la campaña La Cuquera Bike Solidarity, en apoyo a las personas que tienen sus vehículos en el depósito. Además, esta campaña también busca que las vecinas y vecinos afectados se puedan poner en contacto con el CSO para poder organizar una respuesta colectiva. En los próximos días, La Cuquera informará sobre acciones que llevarán a cabo dentro de la campaña. La Asamblea tiene constancia de que al día siguiente algunas de las personas afectadas por la retirada de las bicicletas acudieron al depósito, donde se personó la policía local y fueron interrogadas sobre el evento y su asistencia o no al mismo. En el CSO denuncian que sufren hostigamientos como este por parte de la policía desde hace tiempo. Hace unos días llegó a su conocimiento que 2 personas que habían acudido a uno de sus eventos fueron primeramente identificadas por la policía y posteriormente denunciadas y multadas con 300 euros cada una. Y la Policía Nacional de Huesca, con la complicidad de la subdelegación de gobierno, hostiga a la gente que acude a las actividades y poniendo denuncias por infracciones que no existen, a través de procedimientos plagados de irregularidades. Es por ello que no van a parar de organizar cursos, charlas, talleres, exposiciones y conciertos, y de abrir el espacio a todo el mundo. Además, agradecen la solidaridad de todas las personas que asistieron al evento y agradecen los apoyos que están recibiendo desde todo el Estado. Y han pasado 4 meses desde que se celebró el primer colectiviza en Andorra. Y aquel encuentro pues ha dado paso a un proceso de ampliación de la organización libertaria Apoyo Mutuo, de un grupo de afinidad muy reducido a lo que pretende ser una organización política no electoralista referente e implantada en el territorio aragonés. Y bueno, pues el camino hacia esta organización empezó con el origen del manifiesto Construir un pueblo fuerte para posibilitar otro mundo, que firmaron 1.000 personas en 2015 en todo el estado. Y bueno, Apoyo Mutuo pues empezó con un grupo muy pequeño en 2017 en Zaragoza. En 2021 se hace el encuentro Colectiviza, donde participa gente de todo Aragón, donde se pretende precisamente, fue en Andorra de Teruel, romper un poco con la dinámica de que todo esté encerrado en Zaragoza capital. Y bueno, pues se va a hacer una especie de congreso constitutivo en Egea de los Caballeros bajo el lema Por un confederalismo democrático en Aragón. Una definición que nace precisamente del movimiento kurdo y un paraguas que permita hacer política de acuerdo a nuestra realidad social y territorial y no una mera traducción de los planteamientos allí desarrollados. Y bueno, un hogar donde cuidar a la gente militante, sacar fuerzas y construir un programa para para que se inserten en la sociedad las posiciones libertarias. Y bueno, pues como nos dicen desde un manifiesto, una organización para la buena Chen que desea un Aragón radicalmente democrático. Y bueno, pues también desde la red, si buscáis por ahí, está el boletín número 5 de colectividad, Boletín de Apoyo Mutuo Aragón, que bueno, pues que se puede bajar desde la red, eso, con que busquéis apoyomutuaragón.net, pues desde allí se puede bajar en PDF el boletín y en otros formatos. Porque la verdad es que es de agradecer, porque cada vez hay menos publicaciones y en papel ya ni te digo. Y también estamos terminando la sección local y tenemos que dar las gracias, ¿no? Me parece. Sí, agradeceros a todos los asistentes que estuvisteis el sábado en el CSC Luis Buñuel acompañándonos y apoyando a las radios libres. Estuvo muy guay, bailamos un montón, las tapas estuvieron deliciosas, en fin, un vermú espectacular. Pues sí, la verdad es que estuvimos hasta altas horas y que, bueno, recordaos que esta radio libre no tiene asalariados ni subvenciones, así que de esas actividades es donde salen las perrillas para podernos mantener. Así que un placer y por muchas más actividades de Radio Topo. Además, pronto os anunciaremos con suerte alguna otra actividad. Más cosas, más cosas. También hay nuevos programas, pero bueno, eso lo tendréis que descubrir en la página web. El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Pues eso, por si no os habíais enterado, aquí El Acratador todos los jueves a las 8 o cuando quieras desde las redes sociales. Y vamos con nuestra habitual sección ecológica y pues tenemos, como lo que más nos gusta es dar la voz a otras personas para que no digan que manipulamos las opiniones, pues que nos van a hablar directamente. Son la recientemente creada Plataforma de Defensa del Territorio de Cinco Villas. Nos han mandado un audio para contarnos qué está sucediendo en esta comarca aragonesa con los grandes proyectos eólicos, esa invasión que, bueno, pues que ahí nos está viniendo día sí, día también, y a la que intentamos dar bastante cobertura en este programa. Muy buenas a todas y muchas gracias por darnos voz desde vuestras ondas. Somos la Plataforma en Defensa del Territorio de Cinco Villas y nos acabamos de constituir debido a las informaciones que hace en torno a dos meses y medio, nos llegaron sobre la implantación de macroproyectos eólicos en nuestra comarca. Bueno, a raíz de esas informaciones, unas cuantas personas preocupadas, nos pusimos a indagar y vimos que esto iba en serio, que los proyectos ya estaban muy avanzados y que no era cuestión de poner unos cuatro molinos y ya está. Es que los proyectos, estamos hablando de la comarca más extensa de Aragón, la comarca de las Cinco Villas, y que van a ocupar prácticamente la mitad de la misma. Son proyectos que van a albergar nada más y nada menos que 453 aerogeneradores. Unos aerogeneradores que por lo que hemos podido ver, leer en los proyectos, son aerogeneradores modernos, de nueva generación, que miden nada más y nada menos que más de 200 metros de altura. Hasta ahora, los que había proyectados, por lo menos en las cercanías, no eran ni de lejos esas dimensiones. 200 metros, aerogeneradores de comparar de 75, casi 80 metros de altura. Evidentemente, todo esto nos preocupa y nos hemos visto la necesidad de unirnos pues para luchar contra todo esto. Esto no es un solo proyecto que afecte a nuestra comarca. Este proyecto tiene unas líneas de evacuación de toda esta energía, porque evidentemente no se va a quedar en nuestra tierra, unas líneas de evacuación que van dirección a Euskadi, el País Vasco, y pensamos y creemos que ese no es el destino final, que el destino final va a ser llevarse esa energía a Europa, posiblemente al norte de Europa. No podemos ser la pila de Europa. No podemos destruir nuestro territorio, nuestros paisajes, nuestra biodiversidad con estos proyectos para abaratar el precio de la energía en el resto de Europa, mientras a nosotros la factura nos va por los aires. Estamos preocupados porque, claro, creemos y estamos seguros, según se ven ya en otros proyectos ya concluidos, que la biodiversidad se va a ver en peligro. Las Cinco Villas es una comarca, como hemos dicho, muy extensa, la más extensa de Aragón, y evidentemente tiene una idiosincrasia muy particular. Tiene una zona de montaña en el norte y unas zonas de llanura en el sur, con una diversidad biológica muy grande. Estamos hablando de las zonas protegidas del norte, donde residen, entre otros, alimoches y parejas de quebrantahuesos, gran cantidad de buitres, o por ejemplo en el sur de la comarca, donde es zona de paso de grullas, de tipos de ánades, de patos, sisón común, y todo tipo de aves esteparias y de lagunas. Zonas de humedales se van a ver afectados. El único espacio protegido de la comarca, que es el espacio protegido de la Sierra Santo Domingo, se va a ver cercado, se va a ver cerrado por un muro de aerogeneradores de 200 metros. Las actividades tradicionales agrícolas y ganaderas se van a ver afectadas por la instalación de este tipo de monstruos y evidentemente de todas las pistas y todos los terrenos que se van a tener que abrir y los desmontes que se van a tener que hacer para poder acceder a la construcción de estos molinos y para su mantenimiento posterior, por supuesto. Imaginemos qué desmontes hay que hacer para que entren camiones de 80 metros con esas palas, ¿no? Las cimentaciones que hay que hacer. Bueno, evidentemente todo eso va a ser un desastre que no va a tener reparo en el futuro. Por supuesto, el turismo se va a ver afectado porque el atractivo que puedes tener se pierde. Entonces, creemos que todo esto va en perjuicio de nuestra comarca, tanto económica como socialmente, y por eso, pues bueno, nos hemos creado para dar por lo menos la lucha ante todo esto y, si puede ser, pararlo y decir que queremos renovables, sí, pero no así. De todos modos, ahí estaremos. Vamos a dar la lucha ahora mismo con firmas de alegaciones, con charlas, todo lo que esté en nuestras manos para poder, lo que hemos dicho, poder pararlo y poder tener una vida digna en nuestras comarcas y nuestros pueblos. Sin más, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y a la lucha, que esto es un perjuicio para todos. Yo creo que ha quedado bien claro. Muchas gracias por el testimonio a la gente de la Plataforma de Defensa del Territorio de Cinco Villas. Seguimos con el mismo tema y para eso nos vamos a Alcoriza, que con motivo de sus fiestas patronales han escenificado la quema de un aerogenerador en una pequeña hoguera para manifestar su rechazo al aluvión de proyectos eólicos y fotovoltaicos que están proyectando en el territorio. Con este acto, el grupo de Alcoriza quiere manifestar su más enérgico rechazo a las empresas promotoras, como son, por ejemplo, Forestalia, Enel Endesa, Energías de Portugal o Acciona. La Plataforma en Defensa de los Paisajes denuncia la falta de transparencia de las empresas y de la administración pública a la hora de informar a la ciudadanía. Señala que las instalaciones de estos parques conllevaría graves afecciones en el territorio, en materia ambiental, patrimonial y paisajística, y por la supuesta pérdida de suelo productivo para el sector agrícola y ganadero, y fundamentalmente por el modelo energético que nos quieren seguir imponiendo, centralizado y nada democrático. Actualmente el grupo de Alcoriza y alrededores están realizando una campaña de información en el pueblo. Están recogiendo firmas y alegaciones para los proyectos de Forestalia, Karen y Templario, que forman parte del macroproyecto denominado Garraf. Se pretende producir energía aquí y evacuarla hasta las inmediaciones de Barcelona, dice la plataforma. Por otro lado, también están preparando la manifestación que tendrá lugar el 13 de marzo en Zaragoza, ante la sede del Gobierno de Aragón. Movilización impulsada por la coordinadora recién constituida por 14 plataformas bajo el auspicio de Aliente, que a su vez agrupa más de 170 plataformas de todo el territorio del Estado español. Y vamos a hablar del tren, porque a lo largo de este último mes podemos contar que se han producido varias noticias sobre el ferrocarril, este medio que vertebra el territorio y que tan mal tratamos. Y en concreto, pues por ejemplo, hace un mes exactamente, el lunes 20 de diciembre, se inauguraba, tras 20 años de proyectos y obras, la llegada de la Alta Velocidad a Galicia. Bueno, en concreto a Orense, porque hablar de Galicia sería inexacto. Todo llegará, dicen, pero de momento son 2 horas y media en llegar a Ourense desde Madrid y 1 hora y media en cubrir los escasos 100 kilómetros que separan Ourense de Lugo, por ejemplo. Las alternativas ferroviarias en todo el eje cantábrico aún hoy en día pasan por la decadente FEBE, un medio de transporte más propio del siglo XIX que del XXI. Al final, la gente que no quiere o puede coger el coche termina usando el bus y casi al mismo tiempo se daba por desaparecida la línea convencional Madrid-Cuenca-Valencia, que rendía servicio a un buen puñado de poblaciones intermedias. Como es habitual, se aduce la falta de viajeros. Evidentemente, un servicio impuntual que establece horarios que parecen estar hechos contra el usuario, que circula a una velocidad lenta hasta el absurdo y que se paralizaba por incidencias fruto del nulo mantenimiento de la vía, no parece ser muy atractivo como medio de transporte. Y, como siempre, se ofrece como alternativa el bus, con lo que no gana nadie, en todo caso la empresa que pille la concesión. Es más incómodo, menos seguro y una evidente solución temporal que apunta a la desaparición del servicio. Y es que de sobra sabemos de ello en Aragón, aunque tratándose de Renfe da para pensar en actitud intencionada, dado que puede ser comprensible que hacer paradas en Anzánigo o Cuenca Buena nunca vaya a ser rentable. Pero si eres incapaz de rendir servicio digno para ciudades como Monzón o Teruel, es que simplemente eres un gestor desastroso. Por otro lado, las quejas en servicios como cercanías, impuntuales y saturados siguen siendo una constante en las zonas más pobladas de la península, que es donde operan trenes incómodos, llenos hasta los topes en muchas ocasiones, que utilizan miles y miles de personas cada día. Pero es que parece que Renfe parece haber apostado todo a una carta, a la alta velocidad. Con la reciente liberalización del servicio se remacha en el mismo clavo, pues las nuevas compañías solo parecen estar interesadas en estos servicios, pero además reduciendo al mínimo los destinos y centrándose solo en las grandes ciudades. Un modelo de transporte que debería ser vertebrador del territorio y asequible como es el tren, pasa a ser un modelo elitista y pensado para la gran aglomeración urbana. De hecho, el AVE es un servicio que oscila entre lo relativamente asequible hasta lo prohibitivo. y con la aparición de más competencia, se ha centrado en un sistema similar al de las compañías aéreas, el llamado sistema dinámico, en que los precios oscilan mucho y se ha optado por copiar las peores prácticas del sistema aéreo. Así pues, en los picos de demanda, los trayectos más comunes sufren encarecimientos superiores a un 100% con respecto a un día entre semana, o trayectos como Madrid-Sevilla ha subido de media unos 30 euros por trayecto en 5 meses. Además, resulta casi imposible conocer los criterios con los que se fijan los precios, y menos aún cuando van a cambiar. Tampoco es gratis ni fácil cambiar el billete. De hecho, se pudo hacer hasta el 15 de enero por la incidencia del COVID, pero eso ya terminó. Una liberalización, forma suave de llamar a la privatización, que nos lleva a otra paradoja, porque esta presunta cesión al libre mercado está siendo copada por empresas públicas, francesas como Ouigo, que es la low cost de la empresa pública francesa SNCF, italianas o la propia Renfe con segundas marcas, pero todas sostenidas con dinero público que no revierte en el bien común. Porque cuando un vehículo privado empieza a ser más rentable que el transporte público, algo se está haciendo mal. Y bueno, decir que es difícil no dar la batalla por perdida. La carrera por la alta velocidad ha sepultado el medio más sostenible y pegado al territorio del que disponíamos. No parece haber una voluntad política de cambio. Y los llantos, como de costumbre, pues parece ser que van a llegar tarde. Y es que el tren, que es el transporte sostenible por excelencia, pues bueno, parece que está agonizando en todo el estado a marchas forzadas. Y ahora me pregunto cuántos exilios caben en un exilio. ¿Cuántas despedidas caben en un adiós? ¿Cuánto dura tu voz? To break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Radio Topo, estomagando desde 1993. I'll be alive, I've got all. En el 101.8 de la FM. I will survive. Cambio musical, estos son Rift y gracias por mandarnos también su CD. Y otra noticia que visibiliza que siempre sufrimos los mismos. La inflación en 2021 termina en el 6,5% y los salarios por los suelos. Según los datos definitivos publicados el viernes pasado por el Instituto Nacional de Estadística, 2021 ha terminado con una inflación que es el dato más elevado desde mayo de 1992. Esto sitúa la tasa de inflación media anual de 2021 en un 3%, mientras los salarios de convenios con subidas salariales pactadas solo aumentaron el 1,4%. La inflación tomó un camino ascendente en 2021, que se prolongó durante 12 meses consecutivos. Una tendencia que, lejos de revertirse en el último mes del año, se aceleró. Mientras en noviembre la inflación fue del 5,5, en diciembre ha sido un punto superior, el 6,5, el nivel más alto de los últimos 29 años. La inflación subyacente, la cual no tienen en cuenta los precios de los alimentos no elaborados y los productos energéticos dada su volatilidad, cerró diciembre en el 2,1. Vemos, por tanto, que la subida se debe tanto al aumento de los precios de productos más estables, como los productos elaborados, como de aquellos cuyos precios son más fluctuantes en el mercado, energías y productos no elaborados. No obstante, la subida de los precios de la electricidad y de alimentos básicos para familias como cereales, pan, hortalizas, legumbres y carne han sido algunos de los principales causantes de esta subida permanente. Asimismo, y relacionado con ello, existen otros factores internacionales como la pandemia, el precio de las materias primas y el miedo al posible desabastecimiento en un futuro cercano fruto de la ruptura en la cadena de suministros. Pero la subida de las energéticas, en especial de la luz, merece especial atención. en el caso del Estado español, uno de los países de la eurozona con mayor inflación, el aumento del precio de la luz ha sido determinante. Distintos informes económicos muestran de nuevo una previsión del gran aumento en la inflación para 2022. Aunque el Banco Central Europeo tiene como objetivo que la inflación media en 2022 sea del 2%, ya hay economistas que ven complicado ese objetivo. Y si fuera poco que suben los precios, también bajan los salarios. Si no atendemos a las previsiones y solo nos detenemos en datos existentes de la media anual de 2021, que como hemos dicho era el 3%, y la comparamos con la subida salarial del 1,4%, vemos cómo los trabajadores perdieron poder adquisitivo. Es importante remarcar que estos datos son obtenidos y afectan solo a una parte de los trabajadores, aquellos amparados por convenios donde existen incrementos salariales pactados, mientras muchos otros quedan por fuera de cualquier subida salarial. Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo, 1,2 millones de trabajadores tuvieron congelado su sueldo durante 2021. Por otro lado, a finales de este año, solo un 17% de los convenios tenían cláusulas de actualización de los salarios al IPC, frente al 80% de hace una década. Este problema quedó muy patente con la huelga general del sector del metal en la Bahía de Cádiz, que puso sobre la mesa una serie de debates importantes, entre ellos el de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a causa de la subida desatada de precios. Cuando la inflación ya supera el 6,5% y la previsión es que aumente en 2022 y la mayoría de los salarios están congelados o experimentan subidas irrisorias frente al nivel de escalada de precios, es vital la pelea porque los convenios sectoriales incorporen cláusulas de revisión salarial, que vayan renovando y aumentando el salario mes a mes según se vaya produciendo vacaciones en los niveles de coste de vida. Esto es, una escala móvil de indexación automática de los salarios según el nivel general de los precios y el coste de vida real. Por cierto, al hilo de esto, la petición de convenios para 2022, las que se están fijando ahora mismo por parte de los sindicatos mayoritarios, es una subida en torno al 3%. O sea que aunque subieran lo que están pidiendo los sindicatos, ya estaríamos perdiendo dinero. Sí, estaríamos por debajo, exactamente. Estaríamos por debajo de la inflación, porque encima la inflación es una cosa muy tremenda, porque normalmente los convenios se miden por el IPC, muy tremenda, me ha quedado muy cateto eso, porque los convenios se miden por el IPC, pero claro, la inflación es un dato que queda como al margen, con lo cual, pues bueno, la gente de a pie no paramos de perder poder adquisitivo. Fea, fea, está la cosa. Por cierto, esto con el número de pobres que estoy leyendo aquí, que asciende en el Estado español a 11 millones de personas. Así es, la desigualdad social en España ha crecido hasta los 11 millones de personas, que es muchísimo. Y sobre todo porque ha aumentado en la pandemia en 2 millones y medio de personas, ha aumentado, con lo cual pues lo que se llama la fractura social hace que estemos cada vez peor. Y es que las situaciones de exclusión más severas, o sea, la pobreza a lo bestia, la pobreza severa, ha pasado del 8,5% más o menos en la medición de 2018 al 12,7% de la población en la actualidad en el Estado español vive en pobreza de la dura. Y esto mientras las personas más ricas del país no han experimentado ninguna pérdida por la pandemia ni en estos dos últimos años. Es más, en muchos casos sus riquezas han aumentado. Bueno, no es muy de nuestro estilo esto, pero bueno, está bien. En todo caso, muchas gracias a la gente que nos envía pues sus CDs para que escuchemos y pongamos lo que hacen. Y tenemos una primicia que nos acaban de comunicar hace unos días, y es que este año vuelve a haber marcha contra la macrocárcel de Zuera en el mes de abril, con fecha por confirmar, pero en principio suponemos que no será en Semana Santa, que pilla a mitad de mes. Y mientras tanto, más noticias desde las cárceles y en concreto unas noticias que la verdad es que nos ponen los vellos como escarpias, y es leer todo lo que está pasando en la cárcel de Brians 2. En concreto desde la página web La Corda, que es de Tarragona y Reus, la que podéis consultar, que es lacorda.noblogs.org, pues bueno, mandan comunicaciones que les llegan por carta desde las cárceles y en concreto quieren denunciar la situación desesperada de los diferentes módulos de la cárcel de Brians, donde en los últimos dos meses ha habido cantidad de sucesos que pasan por desde mediados de noviembre, cuando hubo dos presos que se cortaron las venas, otro que quemó su cárcel, o sea, su chabolo, decir que un preso de nacionalidad india ha llevado a cabo una huelga de hambre de un mes reivindicando que se ejecutara de una vez la expulsión a su país. Qué cosa más rara. Y estaba pidiendo ser extraditado una maldita vez porque se quejaba de que para trabajar era legal, pero para obtener permisos carcelarios no. También decir que se produjo un asesinato, un preso mató a otro. Decir que, bueno, pues Se intentó acallar el tema, pero finalmente se filtró en concreto hasta que llegó a la televisión. Y decir que también un preso en espera de ejecución de su expulsión a Chile se cosió la boca y se puso en huelga de hambre. Y bueno, su expulsión no tardó en ejecutarse. Pues bueno, decir que al mismo tiempo hemos tenido noticias desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de que no se van a, bueno, de que van a seguir la mayor parte de las personas presas sin derecho a vis-a-vis, a comunicaciones directas. Todo esto a raíz de la pandemia y, bueno, pues con toda la avalancha de Omicron. Pues bueno, las cárceles, ese mundo del que rara vez se habla, que parece que es como la cara B de la que nadie quiere saber nada, y que, bueno, pues que pese a todo, pues ahí sigue existiendo. Y han pasado 8 años desde las revueltas del barrio de Gamonal en Burgos. Y bueno, pues como nos gusta aquí hablar de las cosas tal y como se van produciendo, pues bueno, queremos dar de nuevo la voz de los sin voz a la gente de Diario de Burgos, y a través de su podcast Onda Expansiva, pues bueno, vamos a poner 10 minutillos para terminar el programa, recordando las consecuencias legales y todo lo que pasó en estas revueltas. Pues parece que la memoria se eclipsa y no nos dejan hablar de esas cosas, así que vamos a dar voz a otras personas. ¿Si quiere añadir algo la compañera? No, tengo muchas ganas de escuchar este resumen. De escuchar lo que nos cuentan desde la gente. Podéis entrar en Diario de Burgos con V, que es el diario alternativo de allí, o recomendamos encarecidamente escuchar el podcast Onda Expansiva. Allá en enero de 2014, los vecinos del populoso barrio de Gamonal se levantaron, protestaron contra la construcción de un bulevar que, si bien era vendido como una mejora urbanística, despertó el rechazo de gran parte de la población de este populoso barrio burgalés. Sobre Gamonal y su conflicto se ha escrito mucho, se han realizado ensayos desde un perfil sociológico, filosófico, se han realizado también películas documentales, incluso un cómic, y recientemente